Bueno, y estamos prontos para conversar en este cierre de programa con un integrante de la Murga Doña Elvira, Juan Pablo Rodríguez, ¿está por ahí? Buen mediodía para ustedes, contentos y felices de poder tener un espacio aquí en Radio Centenario. Bueno, la verdad que a nosotros nos alegra. Ya tenemos que empezar a calentar motores, me parece, ¿no? Para el carnaval. El carnaval. Hay que empezar a calentar motores, conversar más con la gente del carnaval. Y ustedes están con una actividad convocante, ¿no? Para invitar a la audiencia. Por supuesto que sí, el próximo domingo a la 1 de la tarde, una actividad que se extenderá hasta las 19 horas, estaremos allí en la fonoplatea que lleva el nombre del querido Gustavo Nocetti, de la radio ubicada allí en Convención, esquina Maldonado. Maldonado, esquina Convención. Convención, tienen razón, Convención, esquina Maldonado. Estaremos haciendo allí un encuentro de Murga Joven, donde estaremos nosotros, Doña Elvira, donde nos acompañarán también las pioneras del Rosés y la Murga Joven también. Mi abuela tiene un bombo, con el fin también de nosotros poder recaudar fondos para, bueno, maquillaje y todos los gastos que insume participar allí en el encuentro de Murga Joven, pero también de generar un hecho artístico que tiene entrada libre, donde va a haber 3 murgas, donde vamos a presentar lo máximo que tengamos de cara al espectáculo que a nosotros nos toca presentar el 31 de octubre allí en el Canario Luna a partir de las 22:30, y estamos muy felices y muy contentos de poder hacerlo allí en la fonoplatea de esta radio que ha tenido un compromiso importantísimo con la democracia, con la defensa de las empresas públicas, así que nosotros estaremos allí esperando a todos los vecinos que escuchan esta hermosa radio y que también quieren arrimarse allí en Barrio Sur, Palermo, y bueno, en todas partes de Montevideo, que tengan algún amigo, algún conocido, o que simplemente quieran prestar el oído a la Murga Joven. Allí estaremos a partir de la 1 hasta las 7 de la tarde. Se venderán bebidas, alimentos también que van a contemplar, comidas sin gluten, para veganos, vegetarianos. Así que bueno, va a ser una linda instancia donde vamos a poder compartir arte y también conversar un poco acerca de la Murga. Sí, la verdad que está muy bueno el que se hagan este tipo de actividades. Cuando uno dice, porque la Murga gasta, tiene que gastar en mucha cosa y eso después redunda en cómo le va en la presentación, ¿es así? Claramente, bueno, los trajes, ¿no? Los que se van los trajes. Nosotros venimos haciendo ventas de sorrentinos para poder solventar lo que va a ser el traslado, los trajes, el propio maquillaje el día de la actuación. Estamos con un temor, recién estábamos hablando en el grupo de WhatsApp con el resto de los y las compañeras, que por favor no nos llueva el día que nos toca, que es el 31 de octubre, donde nos toca cerrar la etapa, porque claro, ¿no? Hay que estar maquillados desde muy temprano, teniendo en cuenta que en el colectivo somos más de 20, es algo realmente complicado, ¿no? Porque ya tenemos también el transporte comprometido para ese día, lo tenemos reservado, ¿no? Empezamos a cruzar los dedos desde ahora, pero son nervios hermosos y creo yo que hay que tenerlos, ¿no? De cara a una instancia... Sí, sí, sí. Donde vamos a poder compartir lo que venimos haciendo durante todo el año. Juan Pablo, ¿cómo es la historia de Doña Elvira? ¿Cuándo nació? ¿De dónde viene? Bueno, esa es una linda pregunta y es un gran desafío para nosotros, porque tenemos ganas de festejarle el cumpleaños a la Murga de aquí a fin de año, pero estamos como buscando una fecha, ¿no? Esta Murga se generó en el verano pasado, somos integrantes de varias Murgas. La directora es Victoria Orozco, que viene en Carnaval de Murga Joven desde el año 2002, es una extraordinaria directora que tiene una conexión con cada integrante que es muy particular y que nos saca lo mejor de sí, que creo que es lo importante. Yo puntualmente no soy del palo del carnaval, pero bueno, estoy aprendiendo y estoy haciendo camino con la Doña Elvira, ¿no? Que surgió de varios colectivos que se han ido desarmando, amigos en común, y bueno, y en un momento dado elegimos ponerle Doña Elvira por el personaje que encarna la gloriosa China Zorrilla en Esperando la carroza en un año tan particular, ¿no? Ah, viene de ahí el nombre, mirá. Claro. Muy bueno. Repetinos el horario donde la gente pueda acercarse hasta allí. Bueno, nosotros estaremos desde la 1 de la tarde hasta las 7 en la fonoplatea de esta radio, allí en Convención, esquina Maldonado. Los estaremos esperando con alimentos, con bebidas, por supuesto vamos a estar nosotros, Doña Elvira, Murga Joven, también estarán las pioneras del Rosés y mi abuela tiene un bombo. Así que, nada, los esperamos allí. Entrada libre y gratuita, ¿eh? Vamos, el que no vamos vaya, a tener agua caliente para el mate. Claro, para el vecino que se quiera arrimar, pero escúchame, vamos a tener de todo. Además se puede ir a almorzar ahí, porque vos llegás a la una y almorzás. Alguno va a ir a desayunar, pero la mayoría, supongo yo, que puede ir a almorzar. Podés invitar a alguien, si vamos a almorzar, y con show además, imagínate. Coincido con usted, Ángeles, la verdad que realmente coincido con sus palabras, ¿no? Hay más de uno que va a ir a desayunar porque va a ser un domingo, pero por supuesto pueden ir a hacer picnic, ¿verdad? Tirar el pareo aquí en la Fonoplatea y mirarse las murgas jóvenes, interactuar y conversar, ¿no? La verdad que nosotros, para nosotros es un desafío, usted se imaginará, este es el primer año que sale Doña Elvira, al igual que las otras dos murgas, y esta instancia de compartir, ¿no? De por ahí presentarle nuestro arte a los vecinos que se quieran arrimar, a otros compañeros que integran otros colectivos, de verdad que para nosotros es una actividad muy satisfactoria, en un espacio en el cual también nos sentimos representados, porque vuelvo a reiterar, que para nosotros, ¿no? Una radio Centenario la escuchaban mis padres, o sea, es como tenemos una historia también con la radio que es importante y nada, valoramos que poder dar a conocer lo que vamos a hacer este fin de semana en esta radio que reitero que ha defendido tanto las empresas públicas y que ha tenido un compromiso importante con la democracia de nuestro país. No te voy a ocultar que esto que hables a favor de la radio, así, con cariño, además, se nota, a nosotros nos hace mucho bien. No te lo puedo ocultar. No es que nos den tanto palo a nosotros ahora. Nos ignoran, qué distinto. Pero el tema no somos nosotros. Hoy el tema es la Doña Elvira, es la invitación para el domingo. Vamos a hacer un compromiso, ¿te parece, Juan Pablo? De a partir de ahora que ustedes nos mantengan informados con el... con todo lo que se viene del carnaval de ustedes, de Murga Joven. Por supuesto que sí, Ángeles. Y bueno, y si se quieren pegar una vuelta, la verdad que los esperamos por allí. Si quieren aparecerse a tomar su mate, a conversar un poco, habrá postres, habrá tortas, lo que ustedes quieran, están invitados los dos, Hernán, Ángeles, si se quieren pegar si una vuelta por ahí. Si hay torta de fiambre, Hernán va, estoy segura. Si hay torta de fiambre... Y si hubiera un lugar para mí en la murga, ¿no? Que... Y él tiene un sueño frustrado que es ser murguista, pero no va a poder ser en Murga Joven, ¿no? Ya ahí tiene que ser. Ah, hay límite. Sí, escucha. Joven es joven, claro, chao. Es hasta 35. Murga Joven es hasta 35, pero bueno, Hernán, el domingo lo podemos camuflar. Bueno, hablamos Pablo. Con Victoria, con la directora y lo camuflamos a Hernán ahí. Ahí va. Bueno, todos convocados entonces para el domingo. Doña Elvira invita, es con entrada gratis, es tremendo espectáculo, va a haber muy buena comida. Los vegetarianos que vayan, que siempre nos preguntan, vayan, que va a haber opciones y se va a poder pasar muy bien. De 1 de la tarde a 7 de la tarde, el horario mejor no puede ser. Que les vaya muy bien, les mandamos un saludo a todos, ¿eh? Hernán, Ángeles, bueno, el afecto de siempre, los queremos mucho. Gracias por esta buena onda y los esperamos el domingo allí en la Fonoplatea de la radio. Un beso. Hasta el domingo.